Despierta y aprovecha la ocasión. Ha llegado el plan Renove en Descanso a Mercamueble. Si necesitas renovar o comprar tu nuevo colchón, canapé o somier, ahora es tu momento. Durante 15 días, disfruta de un 10% de descuento adicional en las mejores marcas del mercado. Sí, has oído bien, un descuento directo del 10% adicional en tus compras. Recuerda, ven al plan Renove de Mercamueble, tu especialista en descanso.